acompaña. Ve volando las bandadas que le extrañan y le cantan. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y vea el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas. Tema al que acabamos de escuchar, Respirar el alba, de Sofía Viola. Como decía la canción, cante y ave abren sus alas, vuelva a respirar el alba. Para comenzar a reflexionar entre todos acerca, digamos, de qué es la voz y qué comprende también este concepto, que a veces está bastante limitado por un conocimiento social. Nosotros desde este espacio creemos que la voz implica mucho más que aquella herramienta, no más, sino es una forma de comunicarnos. Vamos a escuchar qué piensa Adriana Marisol Moris, licenciada en fonobiología, acerca de qué es la voz. Es un medio para poder comunicarse, para poder expresar. Yo te diría, para el profesional de la voz, es una herramienta mágica que te ayuda a poder expresar los sentimientos. Informar, comunicar, es una herramienta muy valiosa que uno muchas veces no se cuida como realmente es necesario. Muy bien, Marisol la nombra como una herramienta mágica, algo cortito y muy explicativo de lo que es. Bueno, esta campaña en defensa de la voz se extiende por 7 días, periodo durante el cual se brinda asistencia médica y fonoaudiológica gratuita a todas las personas con sintomatología vocal o a quienes simplemente quieran conocer el estado de su aparato fonador. En Argentina, esta campaña de prevención se realiza cada año durante la semana, que comprende del 16 al 23 de abril en hospitales y centros médicos adheridos a todo el país. Marisol nos va a contar por qué es importante cuidar la voz y algunos consejitos para seguir cuidando la voz. Yo creo que es importante porque es una herramienta que nos permite desenvolvernos y que es muy valioso. Y uno quizás no se dé cuenta hasta que surge alguna patología o algún problema, las disfonías, que son muy frecuentes, sobre todo en las personas que trabajan con su voz, tanto docentes, cantantes. Es muy importante el cuidado. Y desde cosas muy significativas como hidratarlas, tomar agua, no tomar cafeína, porque son hidratantes que perjudican a la voz. Es muy importante que ocurra un otorrino, quizás una vez, para que él controle cómo son las cuerdas vocales. Y tenés disponibles a repetición, sobre todo, es muy importante porque quizás haya una patología que uno no se da cuenta por el mal uso que uno hace. Buscar. Bueno, volvemos de escuchar a Marisol y algunos de sus consejitos. Yo creo que tomar agua, como siempre, es para cualquier recomendación del cuidado de la salud. Es muy importante. Nos decía ella también el cuidarnos con las cafeínas. Y bueno, si tenés alguno de estos síntomas, disfonía o alguna alteración al respirar, severa obstrucción nasal, sensación de quemadura, podés aprovechar esta semana del 16 al 23 para acercarte a cualquier entidad pública de salud que van a estar atendiendo de forma gratuita para cualquier consulta que quieran realizar. Algunos de los objetivos específicos de esta semana de La Voz son educar a la población en la consulta temprana, incluir a la población sobre los síntomas más frecuentes que deben inducir a la consulta. Ya tienen que ir a un otorrinolaringólogo o a un fonoaudiólogo. Palabras muy difíciles y muy, muy rara vez escuchadas, pero tendríamos que hacerlo como un hábito común, ya que la voz también es salud y también debemos de cuidarla. Está bueno también el concientizar a la población, enseñar la relación entre el hábito de fumar y los problemas de la voz, instalar en la población la necesidad de entrenarse vocalmente, si va a trabajar con la voz, de esa manera se disminuye el riesgo de enfermar las cuerdas vocales, estimular además a los profesionales médicos, a los fonoaudiólogos, profesores de canto, periodistas, locutores y todos aquellos relacionados con la voz a que también generen y difundan los cuidados considerados necesarios para prevenir los problemas de la voz. Para seguir compartiendo un poquito de música en esta tarde, vamos a un tema de Gustavo Pena, ¿Cómo que no? Me gusta este lugar, me gusta mi barrio, me gusta este cielo, me gustan los pibes de mi barrio y me gustan los pianos. Allá en la esquina están como dibujados, no les pagan su pecado, no les tocó religión, esperan la tardecita, ay, y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor, porque esperan que en el cielo esté el amor que no tuviste vos. Los pibes cumplen condenas, entran y salen las penas, entran y salen las penas de su niño corazón, y tienen la valentía, ay, de ganarse día a día, aunque una noche sin luna se pierda tu encendedor, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Este lugar, ¿cómo que no? Míralo, míralo. Regando el patio a manguera, niña de la primavera, niña de la primavera. Rega mi patio de amor, que llega otro nuevo año, que se somete a la espera de que se haga verdadera locura y tu ilusión, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, ¿cómo que no? Míralo, míralo. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino el que anduvo en la mar. Cantar de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía, que es la fe de mis mayores, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Me gusta este lugar, ¿cómo que no? Míralo, míralo, porque tiene mucho cielo y mucho mar. Tiene mucho cielo y mucho mar. ¿Tenés algún libro? ¿Querés compartirnos una historia? Acércate de lunes a viernes de 18 a 21 horas en el Centro Cultural Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11. Estamos de nuevo poniéndole swing a la tarde con Cómo que no, de Gustavo Pena. Bueno, para este bloque tenemos la agradable presencia de Rocío, quien va a inaugurar una nueva sección en el programa que tiene como eje la desconstrucción de prejuicios y estereotipos en torno a las biblias. Te saludamos, Rocío. Hola, ¿qué tal? Sí, estoy re contenta de poder empezar acá con ustedes. Qué felicidad. Bueno, juntos vamos a ir desarmando y armando nuevamente este espacio de la biblioteca para poder pensarla en otras formas en las que están comúnmente construidas. Hoy vamos a comenzar por unos pequeños habitantes que dan vida y sentido a la biblioteca y a otros espacios del cosmos, que es el libro. Muy bien. Sí. Bueno, antes que nada me gustaría comentarte algo con respecto a lo que a cómo se llegó a la idea de la desconstrucción del libro. Y bueno, más que nada es por el temor que puede llegar a suceder antes de encontrarse en una biblioteca, con una bibliotecaria, y a qué hacer dentro de una biblioteca. Sí, porque está muy aceptado que cada vez que uno entra a la biblioteca es un espacio solitario, de reflexión, sí, pero en donde uno no puede decir nada, no puede intercambiar. Claro, uno se encuentra con una pared antes de encontrarse con ese mundo que, bueno, a mí me atrapó desde muy chiquita. Y bueno, entonces, bueno, quizá acá es donde viene la premisa de por qué comenzar hoy con el tema el libro. Y bueno, entonces... ¿Por qué comenzar hoy con el tema el libro? Porque justamente nosotros cuando nos encontramos con un libro, nos encontramos con muchas cuestiones, pero básicamente con lo que es el aprendizaje de cómo llegar a él. Yo, por ejemplo, a mí la persona que me enseñó a utilizar y a leer los libros y entrar a una biblioteca es desde mi familia, es desde la casa. Entonces, cuando uno entra a un lugar en donde está lleno de cosas y tiene que seleccionar algo o saber qué hacer en ese momento, no encontrarse con una pared, es entender que ahí hay muchas cosas por encontrar y no solo se va a encontrar con el silencio o con una señora de cara fruncida. Se puede encontrar con millones de cosas, pero básicamente ese espacio lo preparan desde la educación, primero de la familia y después desde la escuela. Entonces ahí apareció, digamos, la pasión que yo tengo de los libros y las ganas de querer estar en una biblioteca, trabajar y, bueno, dedicarme con amor a eso, ¿no? Y amor es lo que tiene que haber en ese espacio. Algo que me olvidé de nombrar, detalle no menor, Rocío es la bibliotecaria de la biblioteca Héctor Germán Oesterheld, que es por la que estamos hoy en el programa. Y quería preguntarte, digamos, ¿cómo se trata de construir o de deconstruir este estereotipo en esta biblioteca? Bueno, ¿qué pasa? Cuando yo llego a la biblioteca Oesterheld, que es a principios de este año, yo hace 10 años más o menos que estudio en la carrera. Un montón. Sí, no la puedo terminar, espero este año terminarla. Pero en el primer año ya me recibí de bibliotecaria. Y bueno, entonces yo al llegar a la biblioteca llego porque la biblioteca le falta partes técnicas en las cuales no quería caer la biblioteca. Esa es la verdad. Entonces por ahí de alguna manera llego a poner en orden ciertas cosas. En sí la biblioteca, como ya escuchamos, que ustedes pasaron la columna de Eduardo, que habla de Oesterheld y de cómo nace la biblioteca. Y bueno, esas bases están muy fuertes, están muy poderosas, que yo contra eso no puedo ir. Pero sí vengo a poner toda esa parte técnica que ayuda a mejorar el funcionamiento de la biblioteca. Sí, porque que también es necesario, por más que a veces uno no quiera ser tan formal, uno necesita un orden, porque por ahí uno al llegar a la biblioteca y buscar un libro necesita saber por dónde buscar. Quizás estas técnicas no son necesariamente un orden demasiado formal ni estructurado, claro. Sino se puede ser tener un orden sin ser tan estructurado, ¿no? Sí, tampoco sentirse tan mal por decir, bueno, tengo que ordenar la biblioteca. Realmente que tiene más de 12.000 volúmenes. Entonces, en realidad es un trabajo muy extenso el que me estoy preparando. Pero, más que nada, resulta que la biblioteca tiene normas y esas normas se comparten con otras bibliotecas. Entonces ahí es donde empieza el engranaje técnico en donde se puede llegar a entender la importancia. Además de que, bueno, no sé si será de más decir que de la biblioteca Westergel están saliendo dos bibliotecas más, están naciendo, y bueno, entonces yo voy a participar en ellas desde su nacimiento y me pone feliz. ¿Nos querés contar cuáles son esas bibliotecas que están surgiendo por los barrios? Sí, es una que está en Puente de Fierro y otra en Mansión Obrera. Todavía le falta organizarse, pero bueno, ya están las manos, están las ganas, está la iniciativa y bueno, estoy yo con todas las ganas de que nazca completita, digamos, ¿no? Así que bueno. ¿Colaboramos también con libros? Sí, sí, sí, por eso mismo. Sí, sí, sí. Aprovechamos y mandamos donación desde acá, que ya se están retirando, y bueno, entonces además estamos al tanto de qué es lo que está pasando, porque el libro necesita un espacio, la biblioteca. Entonces ese lugar que es la biblioteca se está armando desde los inicios, y bueno, entonces también esa es que la biblioteca trae cosas, y bueno, que tiene que ver con infraestructura, proyectos, reunión de gente, y bueno, entonces están haciendo y todo se está formando en este tiempo. Y bueno, también así es la biblioteca Westergel. No es como ir a una biblioteca mucho más antigua o que está relacionada más con otras cuestiones más burocráticas. Acá no. La verdad que deja que las personas se manejen como quieran y no hay mucho más que eso. Además de, bueno, ya me pongo a pensar en todas las secciones que tenemos y me pondría a hablar de eso, a la gente que esperamos también. Totalmente. Sí. ¿Querés contarnos acerca del libro y después para cerrar nos vas a contar también si querés las secciones y algún material que a vos te parezca, pero si querés contarnos del libro? Dale. Bueno, el libro. ¿Qué es un libro? El libro es un cuaderno, es un cúmulo de hojas escritas que cuentan algo. En un libro buscamos, encontramos, queremos, investigamos y solemos leer para cultivar nuestro intelecto. Puede suceder que muchas veces no llegamos a leerlo del todo y otras solo escogemos algún capítulo. Las aventuras que encontramos en las historias que leemos en los libros, en silencio, nos enseñan a disfrutar y por sobre todo a vivir la vida. Cuando tenemos un libro en nuestras manos podemos saber de qué se trata por su título y su portada. En la contratapa suele haber una nota que puede tener datos del autor, datos del libro, escritas por la editorial. Al abrir el libro, encontramos el índice, que es una lista de todos los títulos de los capítulos con su número de página. En fin, ellos suelen contar diferentes cosas, por eso en las bibliotecas están acomodados de manera temática, que es el tema del libro y por orden alfabético con el apellido del autor. Y bueno, básicamente es eso, aprender a encontrar en el libro lo que queremos encontrar, ¿no? Que bueno, es fundamental saber, además de autores, de títulos, de las tapas, todo nos cuenta algo hasta poder llegar a lo que encontramos. La verdad que todas estas cosas que nos contás es súper interesante y me gustaría retomar algunos conceptos que leíste recién, pero antes queremos mandar a la tanda y vamos con un temita y después retomamos y seguimos charlando acerca de estas temáticas de la Biblia. Ay, bueno, dale. Libros en la mesa, libros en la librería, libros en la cocina, libros en la biblioteca. Libros en una caja, libros en los rincones. Libros que sueñan y que recorren historias. Libros en el aire. Un programa de la biblioteca Héctor Germán Westergel. De aquí, del Centro Cultural y Social Olga Vázquez.

Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Yo soy de Catamarca y voy a la UAC en Nonogasta. Soy de Tafí Viejo, Tucumán, y voy a la UAC de Nonogasta. Yo soy Andalgalá y voy a la UAC de Nonogasta. Voy a crear un canto para poder existir. Del 1 al 3 de mayo, todos participamos de la 22ª UAC en Nonogasta, La Rioja. Organiza Asamblea El Retamo. asambleelretamo@gmail.com. Yo no nací sin causa. Yo no nací sin causa. Por la vida, contra el saqueo y la contaminación. Unión de Asambleas Ciudadanas. Bueno, estamos de vuelta con Rocío y esta vez con Kaia con nosotros. Así que si escuchan algún gritito, no es más que su dulce voz. Bueno, Rocío, ¿querés contarnos un poco acerca de las secciones de la Biblia? Así retomamos un poco la, sí, el tema. Sí, que a mí, bueno, me reinteresa que lo tengan en cuenta, porque es algo realmente fundamental tener en cuenta estas pequeñas cosas con respecto a, en el momento de necesito investigar sobre algo, no sé qué hacer. Y bueno, entonces dentro de una biblioteca tiene secciones. Estas secciones son los temas. En nuestro caso, ¿no?, en la Biblioteca Westerfeld, son secciones temáticas y son muchas. En donde, bueno, ahí es donde nosotros nos podemos llegar a entrometer, a investigar en algo. Las secciones: está historia y política, economía, ciencias naturales, salud. Mucha literatura, hay literatura de todo tipo, poesías, literatura dramática, varios. Está la parte de literatura varios, que esa sería la parte de lingüística, de la gramática. Ciencias naturales, humanidades, género. Ahí se está comenzando en los estantes de género, que están geniales. Porque sí, obviamente que los cinco tema... vamos a recomendar algunos libros de esa sección. ¿Qué días se puede visitar la biblio y en qué horarios? La biblioteca está abierta de lunes a viernes en el horario de entre las 18 y las 19 hasta las 21. Yo suelo estar los lunes y los viernes de 19 a 21 y los martes y jueves de 15 a 17. Que también, bueno, los que le interesen venir en ese horario, está abierta la invitación. La biblioteca además tiene una sección infantil que es exclusiva para niños. O sea, está apartada de lo que vendría a ser el resto de la colección. Por lo tanto, también está bueno que la gente que le interese pueda pasar a conocer. Porque a veces yo lo que me encuentro en esa parte de la biblioteca es que tiene todos nuestros libros. Porque ¿cuál es tu libro preferido? Ay, me ganaste la pregunta, no puede ser. Yo le digo una pregunta para que la piense y ella me la quema al aire. Pero bueno, a ver, contame cuál es tu libro favorito. Pero quizá lo encontrás en la biblioteca infantil a tu libro preferido. Sí, obviamente. El mío es El Principito, así que tranquilamente cataloga en sección infantil, supongo. No, y últimamente yo me fanaticé con las leyendas argentinas, ¿no? Por todo el tema este de leer, de la lectura. Estaría bueno que no, por un día podamos estudiar compartir para las leyendas. Claro, sí, yo estaba estudiando para la Facultad de Historia y de pronto te vas a la biblioteca de los chicos y tenés toda la historia contada de manera espectacular, que es para niños. Entonces, bueno, eso está bueno para recomendar. hacerse amigo de niños para poder leer sus libros. Sí, ¿no? Totalmente. Sí. Y también creo que también estaría bueno que en este espacio sea utilizado para romper un poco con eso de, bueno, los niños solo leen libros de niños. No, los grandes también nos gustan los libros de niños, también sí, nos gustan las leyendas, también nos gustan los dibujos. No, y ahora están saliendo unas ediciones de libros álbum, son un espectáculo, porque es imagen y frases. No es el libro, la novela que tenés que seguir, ¿viste? No, es algo que, bueno, y eso también, no están en la sección adultos. Y bueno, entonces por eso, ahí se reconoce otro tipo de artistas. ¿Quiénes son los compañeros que hacen la biblioteca también día a día? Ah, tenemos un montón de compañeros. Por ejemplo, está Arte al Ataque participando con nosotros. Después, hay chicos que están trabajando desde un grupo de estudio que tiene que ver con historia. Y bueno, y está bueno porque yo los he podido recibir. Y bueno, y es muy interesante. Yo estoy haciendo mi trabajo bibliotecario y ellos ahí participando en su grupo es muy interesante. ¿No nos has dicho cuál es tu libro favorito? No podría. No, es imposible. Uno. Bueno, el que más te gustó, el que te acuerdes. No, lo que puedo decir, el otro día pensando un poco en el programa, me recordé un libro de Don Quijote. Y bueno, entonces el libro de Don Quijote por ahí habla al personaje, habla de una persona que se volvió loco por los libros. Entonces yo creo que él sería el personaje. Por ahí elegiría un personaje de hoy de un libro y sería el de Don Quijote de la Mancha. Varios adolescentes en sus casas deben estar agarrando la cabeza porque por ahí uno de grande si lo lee lo disfruta, pero cuando te lo mandan a leer a la secundaria... Claro. Te agarrás la cabeza. Y bueno, sí, viste. La mayoría siempre... nunca lo terminan de leer completo. Y no, por eso vemos películas y zafamos. Para eso está el cine, nena. Pero bueno, ahí vas, ¿no? Sí. Totalmente. Bueno, más que felices y agradecidos de compartir con ustedes. Igual se quedan por acá para Choque Sus 5 y ser nuestras aplausómetras. Muy bien, ya aplaude ella. Bueno, esperemos que esta sección se pueda seguir extendiendo, no solo con Rocío, sino también todas aquellas personas que día a día están en una biblioteca y van construyendo estos espacios para compartir. Arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil. Canción para aclarar las cosas que están pendientes. Justicia que queda chica donde la vida no vale por tantos gobiernos sordos, más fotos y más escraches. Si hoy voy cosas que pocos dicen. Por lo general la gente, si no le pasa, no siente. Y así todo se repite, y así nunca se lo aprende. Canción para sacar más fuerzas de la galera, de este mundo de magias y de maldad verdadera. Hoy salvo a muchos del hambre y enveneno cielo y tierra. De vuelta, lo que acabamos de escuchar es Canción para luchar, de León Gieco. Ella ya está tirando besos. En esta sección, Choque los Cinco, tenemos a Kaya y a Rocío que nos van a aplaudir. ¡Choca los Cinco! Hoy desde Libros en el Aire le presentamos cinco maravillosos libros para poder venir a retirar o a chusmear en la Biblia cuando gusten. Primer libro, Pedagogía de la Autonomía, de Paulo Freire. Paulo Freire es considerado una figura de sapiencia, dedicación y creatividad en asuntos educativos. Fue quizá el primer pensador influyente en cuestiones educativas de finales del siglo XX y uno de los más populares en asuntos relacionados. Un material muy interesante para aquellas personas que están interiorizadas en el ámbito de la educación popular, y para quien quiera hacerlo, es una buena ocasión para visitar la biblioteca. ¡Bien! Segundo libro, Pasión y Coraje, Mujeres en Lucha, de Ana María Hamm. Es un libro que recupera las trayectorias de Estela Cayoni, Neca Jara, María del Carmen Verdú, Lidia Quinteros, Delia Blanco, Jorgelina Sosa y Sonia Sánchez. Siete mujeres con personalidades ricas, distintivas. Pero, ¿qué tienen en común? Que son fieles, fieles a sus ideas, fieles a sus compromisos y fieles a los que aman. Tercer libro, Reflexionamos en la Escuela sobre la Violencia de Género. Coordinadora María del Carmen Consentino. Esta publicación está pensada para los y las docentes de las escuelas secundarias como herramienta que sirve para multiplicar conocimientos y estrategias de abordaje de la problemática sobre violencia de género con los jóvenes dentro de la institución escolar. ¡Bien! Cuarto libro, La niña que iluminó la noche, de Ray Bradbury. Contado con lenguaje poético en más de un sentido, esta es una historia que rescata para los niños la riqueza de la noche y sus habitantes. Aporta elementos útiles para tratar los miedos nocturnos comunes en la infancia. ¡Bien! Quinto libro,

Hemos pasado una hora llena de mimos y musiquita linda, hemos conocido más sobre qué hay en la biblioteca, hablamos del libro con Rocío Acevedo, inauguramos esta sección de bibliotecarias y bibliotecarios que se van a ir sumando al programa contándonos cómo construyen ellos desde su día a día el espacio de lectura y de imaginación. Para el próximo programa tendremos más historias y canciones para compartir con todos ustedes. Agradecemos a Aymar en la operación. ¿Operación se dice? En la operación. Belén García, productora, Edu y todas aquellas personas que son parte de la Biblio que están presentes compartiendo con nosotros. Antes de irnos, quisiera recordarles que esta noche se va a poder ver, especialmente desde La Plata, el eclipse lunar que pintará el satélite natural de un tono rojizo a la madrugada del martes, que sería a las 3 de la mañana aproximadamente. Se trata del primero después de 3 años. Hecha esta invitación, nos vemos el próximo lunes. No se olviden de 15 a 16 horas a través de Radionauta 106.3. Viaja en el tiempo todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón. Caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Desiertas, la memoria girando en la luz y viaja en el tiempo, todo el silencio que lo